la pregunta que el señor abogado me formuló en ese momento, yo creo que no me la voy a olvidar nunca más, y a cada momento me la recuerdo, ¿no? Y te las podría decir. Señora, usted en su papel de madre, ¿qué sintió o qué pensó cuando su hijo salía con el carro a cartonear? ¿Fue como un cachetazo, como que de pronto me sentí como que me estaba acusando de que mi hijo esté en la calle o de yo ser una mala madre? En ese momento me sentí muy mal, pero después respondí lo que tenía que responder y le dije que yo sentía orgullo de que mi hijo salga a cartonear, de que junte botella y que gane pesos, monedas miserables para un sándwich o una coca, siendo que en esos momentos varios policías regenteaban chicos y que esos chicos, tanto como él, que ya había tenido el ofrecimiento, podía tener sus bolsillos más abultados y con mucha más plata. Y mi hijo prefirió juntar cartones, tener monedas en su bolsillo. Prefirió andar con una zapatilla rota y no con unas Adidas o unas Nike. Sentí orgullo, mucho orgullo, el mismo orgullo que siento hoy, que voy a sentir mañana y pasado.